pero no pa' siempre, dicen lo que ven. No pa' siempre y este mundo y este mundo de revés. No pa' siempre, dicen lo que dicen. Ley de gravedad, ley de gravedad, ley de la gravedad. Ley de gravedad.